Amén. Entonces, el bosquejo que hoy vamos a compartir lleva como título ¿Cómo reconocer al verdadero siervo de Dios en estos días? ¿Recuerdan desde que vimos la noticia el otro día de ese supuesto pastor? Y hoy más que nunca, todos los casos que están pasando, todas las situaciones que están pasando, y vemos mucha gente que dice ser pastor, siervo de Dios, que son hombres elegidos por Dios. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice y cómo podemos reconocer a estos realmente hombres de Dios, varones de Dios. No es lo que decimos, sino que es lo que hacemos, que es lo que marca muchas veces cuánto de Dios tenemos. Así que vamos a buscar en nuestra Biblia, allí en Mateo capítulo 25, versículo 19. Este texto parece desenganchado, pero lo vamos a tomar casi a lo último, vamos a engancharlo. El texto dice, Mateo 25, 19, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. En nuestra situación también. Nuestro Señor está pronto a venir. Y este Señor va a arreglar cuenta con sus siervos. Y aquellos que se hicieron llamar siervos de Dios. Nosotros nos queda la inquietud hoy de saber cómo reconocer. Y si nosotros decimos que somos siervos de Dios, o sea, siervo quiere decir esclavo, servidor. Que también estos puntos que vamos a ver, estas características, se puedan ver en nuestras vidas. Que la gente pueda ver estos puntos en nuestras vidas. Hoy en día hay muchos líderes y que están ejerciendo autoridad sobre muchas iglesias. Y hay muchas... No sé si usted en un trabajo a veces ve que tiene varios encargados. Y cada uno quiere pasar por sobre el otro y quiere mandar por sobre el otro y se hace un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque donde hay muchas cabezas, alguno quiere mostrar más y se hace. El trabajo a veces no sale como debiera salir. Se trabaja mal, se trabaja fuera de equilibrio, medio mal. Y hay veces que en la iglesia también es así. Acá sucede que hay muchos líderes y sucede que uno dice una cosa, otro dice otra cosa y parece que se pelean entre sí quién tiene razón y quién no la tiene. Y hay uno solo que tiene la razón y ese es Dios. Y nos dejó todo escrito en esta palabra. Y es en la cual tenemos que basarnos. Así que vamos a ir a ella, la que nos diga ¿qué característica tiene que tener un siervo de Dios, un hombre de Dios, una persona que realmente tiene a Dios en su corazón y que transmite que está a cargo de un pueblo? Ahí dentro de la introducción, en la segunda parte, dice, vamos a dejar que la Biblia nos hable y nos muestre cómo debe ser este siervo en los planes de Dios, ya que Él nos dejó este manual. Vamos a seguir este manual. Hay una palabra que se usa mucho ahora. Ahí está remarcado en negrita, que es líder. Y esa palabra líder es una palabra anglosajona que significa jefe. Dirigente o superior. Y esas tres palabras no pegan ninguna con lo que dice la Biblia. Líder es uno que va al frente y lo lleva a la vida o a la muerte. Lo lleva así. Y a veces vemos así ciertos líderes, ciertos pastores, ciertos varones de Dios que hacen eso. Personas que llevan así. Son como jefe. Vos haces esto, vos haces aquello. Dale, movete. Y demandan a la gente eso. La otra palabra es dirigente. Dirigente es como si fuera un sindicalista. Y hoy ya nuestra Argentina ya conoce bastante de piquetes, de cosas por dirigentes que hacen todo eso. Bueno, lamentablemente en religión se han metido muchos dirigentes que quieren dirigir a su manera. Eso tampoco está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y la última palabra es superior. ¿Superior? ¿Quién puede ser superior a otro? La palabra de Dios describe a una persona superior a otra, es aquella que se humilla. La persona superior a otra es la que sirve. Hay uno que está sentado a la mesa y otro que viene a servirle, y Jesús preguntó, ¿cuál de los dos es el mayor? Y un hombre respondió, el que se sienta a la mesa. Y eso es a la vista de cualquier persona. Pero a la vista de Dios, no es el que se sienta a la mesa, sino que el que sirve, el que da, el que comparte, el que lleva. Por eso es que nosotros no tenemos que llevarnos, acoplarnos a este tiempo donde se utiliza ciertas palabras como para describir a una persona. Un poquito más abajo dice, la palabra correcta sería doulos. Esa sería la palabra correcta la cual tenemos que usar nosotros, que es servidor. Y vamos a mirar 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Ahí vamos a ver lo que decía el apóstol Pablo, dice, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando alguien tiene contacto con usted, ¿cómo que lo tiene? El apóstol Pablo decía, tenía cuidado de esto, que cada vez que se encontraba con una persona, dice, que me tenga a mí como un hombre, un servidor de Cristo. Que no vea a alguien. Miren, hace un tiempo tuve la oportunidad de ir a un lugar con un grupo de pastores. Y vamos a un lugar, bueno, ya habíamos hecho un parate o íbamos a comer. Entonces vamos a un restaurante y piden ahí para ir a comer. Yo ahí en medio de todo esto. Y dice, pasa uno y dice, bueno, vengo a que me den una mesa. Y el hombre que estaba en la entrada dice, discúlpeme, dice, pero no tenemos mesa ahora porque estaba lleno, estaba el lugar, estaba lleno. Dice, pero saca la credencial, dice, pero yo soy el pastor fulano de tal y tiene que darme una mesa. Y el hombre le quedó mirando como diciendo, está bien, quién sos, pero... Y entonces dice, ¿dónde está el dueño? Quiero hablar con el dueño. Y yo ya me quería ir corriendo, no quería saber nada. Pero hay veces que sacamos la chapa donde no hay que sacar chapa. Y hay veces que nos creemos más lo que realmente tenemos que ser. Ténganos los hombres como servidores de Cristo. Que la gente nos vea como lo que somos. Realmente. Servidores de Cristo. Que puedan ver en nosotros a Cristo. Que no somos superiores ni mejores que otros. Simplemente estamos al servicio. Algunos ya se piensan que está Dios, ellos, los ángeles y todo el pueblo para servirle. No. Nosotros somos servidores. El primero que tiene que demostrar realmente servicio tiene que ser el pastor. El pastor no se le va a caer nada por si tiene que limpiar el inodoro después de que terminó la escuela dominical, que fueron todos los chicos y dejaron todo ahí bien decorado. No le tiene que caer mal si tiene que limpiar el baño, pasar un trapo de piso. No le tiene que afectar nada de eso. Pero hay algunos que de pronto, no, yo soy esto, no puedo hacer nada. Decía la misionera que envió la carta, que ella predicaba, pero también de pronto le tocaba cocinar. Tenía que hacer... Bueno, esos son personas que sirven a Dios. Y muchas veces lo que hacemos refleja lo que hay aquí adentro. Así que no se haga problema si de pronto usted no está detrás de un púlpito y tiene que ir a fregar un piso, a hacer algo. Usted lo hace para el Señor. Usted trabaja para Dios. Amén. Bueno, vamos a ver algunas características que tiene que tener el siervo de Dios. ¿Sí? El punto uno. Esto es muy importante. Una vida transparente. O sea, el siervo de Dios no tiene nada que esconder, ni nada que reprocharle. No tiene ni cuentas bancarias que esconder, no tiene que andar escondiéndose del verdulero, del carnicero, no está esperando que pase uno por la esquina y recién salir. No tiene nada. Su vida es transparente. No hay nada que tiene que estar escondiendo. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Porque es importante que su vida sea transparente, pero no solamente en la iglesia, sino que su vida también sea transparente fuera de la iglesia, que es donde tiene que hacer mayor efecto. Aquí el apóstol estaba escribiendo a Timoteo, era un joven, y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y yo quiero que vayamos mirando todas esas cositas, a ver cómo vamos a ir. Dice la palabra, y este consejo que daba, dice: sé ejemplo. Y vamos a ponernos nosotros ahí. ¿Nosotros somos ejemplos así? ¿En qué? En palabra. Palabra, bueno, conozco la Biblia, yo hablo. No, pero hay veces que no solamente lo que decimos la Biblia, sino que nuestras palabras. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es nuestra forma de hablar. La gente ve mucho eso, como hablamos. Y de pronto que usted está acá en la iglesia y levanta sus manos y adora a Dios, y dice: santo, aleluya, está barata la batata, que habla 100 lenguas, usa la manga larga, todas esas cosas. Y después sale de acá y va ahí por la calle y empieza, ya se sacó la corbata, ya dejó el cristiano a un lado, y de pronto en la calle pasa uno y le empieza a decir: Y hay veces que se ve eso, que de pronto somos una cosa en la iglesia y otra cosa afuera. Usted está en su casa y de pronto viene el nene sin querer tirar el vaso. Pero pedazo de... ¡Wow! Mirá la hermanita, mirá el hermanito, que de pronto tantas palabras tenía y después ahí en la casa... Cuidado lo que decimos, porque una de las cosas que tenemos que tener cuidado es nuestra forma de hablar. No tiene que existir palabra sucia. Y eso a algunos les cuesta. Que estén las palabras. Usted es reflejo de Cristo. ¿Y usted se imagina a Jesús hablando esas cosas? ¿Diciendo esas palabrotas? Y no quiero pegarle muy fuerte, pero la palabra le va a pegar fuerte, porque dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted de pronto está diciendo palabras sucias que simplemente reflejan alguna área del corazón. Algo que está aquí adentro todavía que no está limpio. El apóstol le recomendaba, dice: sé tu ejemplo. Y muchas veces le decimos, retamos a los chicos: no digas eso. ¿Y si vos lo dijiste? Oh. Pero cállate la boca. ¿Saben que a veces los chicos dicen eso y delante de otras personas? Y lo peor, que si tienen razón, los chicos dicen la verdad. Bueno, sé ejemplo entonces. Palabra. Otra cosa, conducta. Nuestra conducta tiene que ser santa. Y tenemos que mantenernos santos. Nosotros tenemos conducta aquí en la iglesia, y fuera de la iglesia mayor conducta tenemos que tener. Cierta oportunidad iba uno por la calle y se le rompió el vehículo, y justo se le rompió el auto al frente de una discoteca, y de un club bailable. Y bueno, empezó a arreglarlo ahí por ahí. Cuando está ahí, mira hacia la cola que estaba por entrar a todo, ve a cuatro hermanitos del grupo de alabanza de la iglesia. Y los mira, son, ¿qué hacen esto acá? Entonces se acercó y le dice, ¿qué están haciendo acá? No, venimos a buscar almas para convertirlas al Señor. Y ya iban con sus tragos, todos bien preparados, ahí, cosa de entonarse para... No, no. Sea su vida, que tenga conducta. Podemos hablar un rato largo de conducta, pero vamos a parar. Otra cosa que tiene que haber, amor. Amor es lo que nos sobra, ¿verdad? Benignidad y amor. Bueno, vamos a dejarlo porque si no... Espíritu, fe, pureza, esas son cosas que tienen que estar dentro de la vida del siervo de Dios. Y tiene que ser transparente, eso se tiene que ver. Se tiene que ver el gozo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Usted tiene que notar algo distinto en la persona. Algo tiene que, aparte de la locura que dijo este Mario, no, tiene que haber otra cosa que marque la diferencia. Estos tienen algo distinto. Vamos a buscar segunda Tesalonicenses. Ahí me salió. Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 al 10. Otra cosa que tienen que tener dentro de su vida transparente es su esfuerzo para no ser una carga. Dice la palabra, capítulo 3, versículo 6 al 10. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio las buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, que... A ver... Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y complementemos lo que falte de vuestra fe. Una de las cosas que tiene que haber en nosotros es un esfuerzo de no tener, ser carga de otros. Ahora, ¿dónde dice? Primera Tesalonicense. Dice segunda. Ah, con razón iba leyendo. Ahora le enganchaba. Y ahora vamos a leer segunda. Vamos a leer la última parte del versículo 10. El 10 solo. Dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno quiere. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto es medio duro, ¿no? Pero es muy aplicable. ¿Saben qué? Muchos son, ahora yo soy pastor, ahora tienen que traer los diezmos, traigan las ofrendas. Y algunos ven como un negocio, cosa de llenarse el bolsillo y bueno, buscar la manera de no trabajar, sobre todo el argentino, busca la manera de no, del trabajo fácil. La palabra describe muy sencillo, aquel que realmente quiere comer, quiere vivir bien, bueno, que trabaje. Si no, que no coma. Todo tiene que tener un esfuerzo. Vivir del aire no se puede y vivir de otro tampoco se puede. Usted tiene que vivir de su esfuerzo. Desde el momento que Adán y Eva pecaron y fueron destituidos allí del huerto del Edén, desde ese momento en adelante, Dios le dio una maldición al hombre, dijo que vas a tener que trabajar y te vas a ganar tu alimento con el sudor de tu frente. Por eso es que trabajamos, por eso es que tenemos que tener nuestro alimento trabajando y no tenemos que vivir de otros. Entonces una vida transparente es una vida que también refleja nuestro esfuerzo, que demuestra, y aparte es una vida de satisfacción, porque nadie puede decirle eso lo hizo con la ofrenda, con el diezmo no, eso que la gente puede decir eso lo hizo trabajando. Aunque la gente no va a ver eso, el esfuerzo nunca lo ve, nunca dice. Ahora cuando ven mi 4x4, ahora dicen, viste, ahora ya es pastor, ya tiene 4x4. Se me pinchó una goma el otro día, no tenía ni llave para cambiar la rueda. Bueno, conseguí la llave, pero no tenía el cricket. Así que bueno, ahora ya la cambiaron, gracias a Dios. Miren, la gente siempre habla, y ese no es el problema, que la gente hable. La gente, el problema es cuando habla y tiene por qué hablar. Entonces tenemos que tener nosotros una vida transparente. Vamos al otro punto, a ver. Filipenses 2, 5, 8, a ver. Vamos a mirar. Esto es importante. Que es siervo de otros, de otras personas. Capítulo 2, versículos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Imagínense el Señor, que de pronto, siendo Dios, siendo el creador del mundo, del universo, de todas las cosas, sin embargo, Él dejó todo eso para venir a servir y ser un canal de bendición para la humanidad. Nosotros tenemos que aprender eso. El Señor siempre estaba dispuesto. Nosotros tenemos que aprender eso. El Señor no dijo, no puedo hoy. Hoy es mi día libre. Arreglate como pueda. Usted clamó a Dios. En el momento que usted clama a Él, Él responde. Y así tenemos que ser nosotros dispuestos. Tenemos que ser siervos de otros. Cada vez que alguien necesite su ayuda, este no lo soporto, que lo voy a estar ayudando. No. Ahí, ayúdelo también. También después aprenda a poner límites. Pero cada vez que alguien necesite, usted tiene que estar allí para ayudar. No puede ser que alguien necesite su ayuda y usted esté... No, hoy es mi día libre. No, usted tiene que tener ese momento, ese tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Vamos al punto A, dice... Las cosas que hace, enseña, sana, ora, alimenta, aconseja, ayuda. Esas son las cosas que tiene que hacer un siervo de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Corregir algunas cosas que están mal aprendidas o mal enseñadas. No se tiene que aplicar la palabra de Dios y enseñar la correcta. Uno enseña más haciendo que explicando. Hay gente que aprende más cuando le dedica tiempo y lo ven. Y hay otra gente que simplemente diciéndole puede aprender. Pero a la gente le queda más grabado lo que ve, que hace, la otra persona. Entonces, recuerde usted eso, que cada acción que usted hace enseña. Enseña. Y hay veces, sin querer, el otro lo aplica. Ejemplo, vamos a orar y hacemos así. Cierro los ojitos. Y se le pega a la gente. Y ya sabemos que es orar. Otra cosa, sana. La persona, el siervo de Dios tiene que sanar a las personas, no tiene que herirla. Hay muchos lugares donde, en vez de provocarle sanidad, le producen una herida. Y le hacen sentir peor a la persona. No, porque estás en pecado. Vos tenés una maldición. No, porque vos tenés que separarte de tu familia. Vos tenés que esto. ¿Saben que he escuchado de un cierto pastor que de pronto le dijo a un muchacho que se fuera de la casa, que dejara a la madre, que dejara a todo, y que se fuera a otro lugar, y que dejara a la esposa porque estaba todo mal? Y dejó, y este le hizo caso al pastor, y dejó todo. Y al poco tiempo hasta dejó la iglesia. Si fuera más o menos dejar a la suegra, más o menos es comprensible, pero no. Era, no. Hay veces queremos escuchar algo y tomamos consejos, pero no. Estamos para sanar, para restituir, para edificar. Y no podemos emitir una palabra de juicio, no podemos quemar a una persona, hacerla sentir. No, usted está para restituir, para sanar. Otra cosa, ora. Y se nota cuando una persona ora. Es algo que se nota. Usted se va a dar cuenta. Cuando alguien dice que ora y cuando alguien dice yo oro mucho. Y se va a dar cuenta. Otra persona, otra cosa que tiene es que alimenta. Tiene una palabra. Tiene algo que llega al corazón, algo que lo va a alimentar. Y estos son ejemplos o características que tienen que estar en nuestras vidas, como siervos de Dios. Aconseja y ayuda. Vamos a dejar el texto ahí en Marcos, vamos a saltar al otro punto. No tuerce la palabra. Segunda de Timoteo 15, 16. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Una de las cosas que tenemos que guardarnos como siervos de Dios, es que cuando dimos el mensaje, listo, ya está. No le agreguemos más nada. Porque ahí ya entramos a decir cosas nosotros. Empezamos a poner palabras nosotros. Y una de las cosas que tenemos que guardarnos es de usar bien la palabra de verdad. La Biblia. Cuando nosotros conocemos nuestra Biblia, descubrimos nuestra Biblia, entonces podemos usar esa palabra de verdad, podemos ministrar esa palabra. De lo contrario, vamos a utilizar nuestro conocimiento, nuestra mente, y eso no sirve. Usted utilice palabra de Dios que es viva y es eficaz, y eso va a tocar los corazones, va a obrar en las vidas de las personas. Necesitamos hoy en día tener palabra de Dios, pero que sea real. No que torzamos la palabra de Dios, que la acoplemos. Yo puse como ejemplo una de las cosas que sucede, oración por las ofrendas. No sé si ustedes vieron los canales de televisión, que hay un momento dedicado a por las ofrendas. Y es impresionante cómo A la palabra que toman le dan una vuelta así que le hacen forzarse a que la persona tenga que pagar, tenga que depositar dinero, tenga que ser. Le hacen decir a la palabra algo que no dice. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces utilizamos la palabra para decir algo que nosotros queremos, que la gente entienda algo que nosotros queremos que diga. Y no es así. La palabra dice lo que dice y ahí tenemos que mantenernos. Si hay gente que de pronto puede torcer la palabra y lograr que otra gente haga cosas, es simplemente porque esa gente no conoce la palabra de Dios. Pero aquel que conoce la palabra, aquel que conoce la Biblia, se va a dar cuenta que algo que no engancha ahí, algo que no está bien. Por eso es que es necesario hoy en día conocer nuestras Biblias, saber lo que dice nuestras Biblias, conocer la palabra de Dios. Vamos al otro punto, al 4. Oye la voz de Dios y la obedece. Ahí como ejemplo está en Hechos 16, donde iba el apóstol Pablo, ahí iba con a predicar a un lugar y de pronto el Espíritu Santo le dijo, no vayas, quédate. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y le hago una pregunta, ¿cómo conoce usted la voz de Dios? ¿Cómo sabe que Dios le está hablando? En ese caso, ahí en Hechos 16, versículos 6 y 7, ellos escucharon audiblemente la voz del Espíritu Santo que le hablaba y le decía que no fueran a ese lugar. Y usted va a conocer la voz de una persona cuando tiene intimidad con esa persona, cuando la conoce. Si de pronto habla por teléfono con una persona habitualmente, recibe una llamada y no tiene no tiene identificador ahí, pero usted va a saber por la voz quién es esa persona. Va a escuchar ese timbre de voz y se va a dar cuenta quién es. Lo mismo sucede con Dios. Si usted no conoce, no tiene intimidad con Él, no va a saber si le habla o no. Y hay gente que dice, no sé si es cosa mía, no sé si. Entonces necesitamos conocer a nuestro Dios, conocerle a Él, saber quién es. Y no solamente es oír, sino que es también obedecer. Y muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Nos resistimos a hacer. Andá y hablale a él. No, ese no. Andá y abrázalo. ¿Cómo voy a abrazar? Andá y dale lo que tengas en el bolsillo. Justo tenía acá. Y Dios. Una cosa es oír la voz de Dios y otra cosa es obedecer la voz de Dios. Dios nos habla a través de una predicación, nos habla a través de la palabra, nos habla directamente y allí está en nosotros, nosotros oímos, pero el obedecer depende de nosotros directamente. Y eso es necesario que nuestras vidas sean vidas obedientes, que podamos obedecer a Dios. Vamos a saltar el punto 5. Punto 5 dice, no trabaja solo. No es como el llanero solitario. Sino que tiene y depende de otras personas también. No se la sabe toda. No es que, yo vengo y arreglo todo. No, no. Cada vez que va a hacer algo, voy a hacer esto. ¿Me pueden estar ayudando en oración? Oren por mí porque tengo que hacer esto otro. Por favor, y va a tener alguien que le ayude. Usted también tiene que tener alguien que le ayude. Cuando usted necesita algo, llame ahora un mensajito de texto, a lo más moderno en el Facebook. No hay ningún moderno ahora. Se hacen todo lo que son. Nadie anda en el Facebook. Busque ayuda. Pídale ayuda cuando usted tiene que hacer algo. Porque muchas veces pensamos que podemos enfrentar cualquier cosa. Y no es así. Necesitamos que alguien esté apoyándonos en oración. A veces las cosas más sencillas nos pegan y nos dan vuelta. De pronto, ayer, ¿cuántas veces fui a orar por uno que estaba manifestado? Voy otra vez. Nos acostumbramos a hacer cosas y no, sin buscar la ayuda o el apoyo de las personas que Dios puso a nuestro lado y nos dan vuelta. Pero es distinto cuando van, dice la palabra, que hay dos o tres reunidos que están pidiendo, que están clamando, es distinto, porque Dios se mueve en esa unidad. Entonces, cada vez que usted tenga necesidad, pida a alguien que ore por usted, que le ayude en oración. Y va a notar que las cosas son distintas. Porque simplemente usted se humilló y dice, necesito ayuda. No solamente sirve para usted, sino que sirve para el otro que lo ayuda. A mí me llamó para que ore. Voy a orar. Y le da responsabilidad, le da una tarea y le hace sentir bien. Entonces, busque ayuda. Tenemos ejemplos en la Biblia, el ejemplo de Jesús, Jesús buscó 12. Tenemos el ejemplo de Pablo con Silas, Bernabé, Timoteo, Tito, un montón. Moisés, que también tuvo a Aarón, a Ur. Entonces, esas personas nos dan ejemplo de que nosotros también tenemos que buscar ayuda. Solos no podemos. Olvídese de hacer las cosas solo. Dios me llamó a mí, vos no te llamó. No. Dios me dio esta tarea a mí solo. No. Anda a hacer la... Vos anda a hacer la comida, que yo voy a... No. El matrimonio tiene que ir junto. Uno tal vez hable, pero el otro apoya. Ahí tienen que ir juntos. Y cada cosa que nosotros buscamos ayuda, Dios recompensa no solamente nuestras vidas, sino al otro también. ¿Amén? Vamos al último punto, antes que se me duerma todo. Punto 6. Y esto quiero que, ojalá sea una meta que nosotros podamos lograr. Impacta las vidas que llega. Vamos a leer ese, sí, Mateo 7, 28, 29. Mateo capítulo 7, 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La gente abría sus ojos porque notaban algo distinto en Jesús. Miren, tal vez nosotros no tenemos la gracia de decorar bien nuestras palabras. Pero que Dios nos dé la fuerza para llegar al corazón de las personas. De decirle a la persona con autoridad. Declararle nuestra fe y declararle que puede encontrar ayuda en el Señor. Que la gente pueda quedar con sus ojos abiertos. Pero no por nosotros, sino por la verdad que le damos. De que hay un Dios que le ama. De que hay un Dios que realmente dio su vida. Que entregó todo, lo mejor que tenía, a Jesús. Cada uno de nosotros, cada persona en este mundo tiene que reconocer. Un día va a tener la oportunidad de estar delante de la palabra de Dios. Un día va a escuchar el mensaje y va a entender acerca de Jesús, que Él entregó su vida por todos, que cargó en su cuerpo nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras enfermedades, y esa persona va a tener que decidir. Esa pregunta que hizo allí ese hombre donde dijo, ¿qué debo hacer con este Jesús? Es una cosa que nosotros tenemos que decidir. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? O aceptarle o rechazarle. O decirle, te doy una oportunidad para que hagas algo en mi vida o no quiero saber nada. No hablo de iglesia, no hablo de religión, hablo de tener algo, un encuentro personal con el Señor. Esa es una decisión que todos tienen que tomar en su vida. En un momento o en otro, la van a tener que tomar. Entonces Jesús tenía una gracia especial que con sus palabras impactaba a la gente. Dios quiera que nosotros podamos lograr eso. Que cuando las personas lleguen, cuando llegamos a una persona, a algún lugar o algo, que la gente note algo distinto en nosotros, que pueda ver que hay algo de Dios en nuestros corazones. Y esas personas que de pronto reciben una enseñanza, reciben una aplicación, una predicación, algo nuestro, que puedan ser distintas. Dios nos da la gracia a veces de estar en lugares donde nadie va. Y de hablarle a personas que de pronto nadie le hablaría. A esas personas que puedan encontrar en nosotros paz, que puedan encontrar realmente una palabra de aliento, de ayuda, una salida. Que podamos impactar esas vidas. Vamos a mirar lo que dice la conclusión, vamos a leerlo ahí. Dice, como conclusión diremos que el siervo de Dios de este siglo debe conducirse y ser igual que en el primer siglo. Tenemos que ser igual a ellos. Ya que Dios no ha cambiado su plan para la humanidad. Y hace una pregunta. ¿Seremos esos siervos de Dios? Y volvemos al primer texto que leímos ahí en Mateo 25, donde dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y hacemos este repaso. Cuando venga Jesús y se pare delante de usted, se va a parar también delante de otras personas y va a arreglar cuentas. Y lo que va a hablar, ¿tu vida fue transparente? ¿Fuiste siervo de otros? ¿Torciste la palabra? ¿La acomodaste para tu satisfacción? ¿Me oíste cuando te hablé? ¿Me obedeciste? ¿Te rodeé de gente que te podía ayudar y trabajaste solo? Toda esa gente que puse cerca tuyo, ¿pudiste impactarla? Cuando venga nuestro Señor, ¿qué diremos a esto? ¿Qué le vamos a decir? Señor, me diste uno y lo escondí. O podemos decirle, Señor, aquí está lo que me diste y estas son las ganancias de eso que me diste. Cristo está pronto a venir y viene a buscar un pueblo realmente santo, distinto. Viene a buscar servidores y ojalá que pueda encontrarlo en nosotros. Amén.